haberlo pagado sin tener que entregarte el corazón. Tu sencilla pude haber saboreado, no sabía que era romance de ocasión. Malvada, mi alma es destrozado. El amor que te di, por otro lo has cambiado. Tarde, muy caro lo has cobrado. Muy caro lo has cobrado.